Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a nuestro espacio semanal deportivo dentro de la mañana, en el que repasamos pues lo noticiable en materia deportiva durante este mes de agosto. Con esa periodicidad de todos los jueves, hoy nos adentramos sobre todo en la actualidad del fútbol y del Ubrique Unión Deportiva Senior. Mañana viernes participará en el 33º torneo Virgen de las Montañas, un triangular, un amistoso con formato triangular en el que se va a medir a los equipos del Espera y de la Unión Deportiva Villamartín. No será el primer triangular, ya jugó uno en Puerto Serrano que se llevó en los penaltis. Lleva unas tres semanas ya trabajando, entrenando con un equipo totalmente renovado, como saben, el Senior A, que hemos conocido en estos últimos años, pues se ha fusionado tras el descenso de la Primera Andaluza con el Senior B, que durante estas dos temporadas ha dirigido Mario Casillas. Y Mario Casillas será el que esté al frente del nuevo equipo, de la fusión de esos dos Senior, con tanto con José María Ruiz como con Miguel Domínguez, que forman parte del equipo técnico de este nuevo proyecto. Son tres pilares, digamos, del mismo proyecto, los componentes del equipo técnico del Senior A de la pasada temporada. Jugadores que abandonan la disciplina del Ubrique Unión Deportiva, del Senior A, unos que se retiran ya de la práctica de fútbol, otros que dan por finalizada su etapa en el Ubrique Unión Deportiva y otros que continúan. Ellos van a complementar lo que es el equipo, porque la base será la del Senior B, y además también destacables las incorporaciones de jugadores que de una manera u otra han pertenecido al equipo pero que en los últimos años ya no estaban. Es el caso, por ejemplo, de Mario Chacón. Y además de eso, pues también tenemos ya calendario oficial. La liga comienza el próximo 18 de septiembre, primera jornada de liga en esta segunda andaluza, una categoría que va a contar con 16 equipos de todas las comarcas de nuestra provincia. Habrá equipos del campo de Gibraltar, de la zona de Jerez, de la bahía de Cádiz, de la Janda, así que va a ser un año completo el que se viva en esta segunda andaluza. El primer rival del Ubrique Unión Deportiva será el Rayo Sanluqueño, y ese primer partido de liga se va a jugar aquí en Ubrique. Pero vamos a conocer ya todos los detalles, vamos a adentrarnos en lo que va a ser la nueva temporada del Ubrique Unión Deportiva, hablando con el que va a ser su cabeza visible, su entrenador Mario Casillas, al que ya saludamos. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Tres semanas ya de trabajo para ese nuevo proyecto del Ubrique Unión Deportiva Senior, que inicia, podemos decir, que una nueva etapa en una nueva categoría y con una plantilla renovada. Muchos ingredientes y muchos alicientes para lo que va a ser esta temporada 2022-2023. Bueno, sí, la verdad que esperemos que sea ilusionante, que la gente esté con ganas de fútbol, que tengamos el gusanillo, y la verdad que sí, que tenemos, o que se han juntado varias o diferentes formas de tanto lo que es el tema de jugadores, de cuerpo técnico y categoría, y esperemos que sea un año bonito y disfrutemos todos. Vamos a ir por parte y por orden cronológico, porque lo primero, ya, bueno, algo que ya se adelantó al final de la pasada temporada, algo que se pedía, ¿no?, por diferentes caminos, por diferentes sitios, que era esa evidencia de que el proyecto del Senior A ya estaba agotado y hacía falta un cambio de timón, digamos, ¿no? A partir de aquí, ¿cómo se ha configurado lo que es el nuevo proyecto? Bueno, pues a final de temporada, tanto el Ubrique Senior A como el B, nos sentamos, o hablan conmigo José Mari y Miguel en este caso, vemos un poco o analizamos un poco el año del Senior A y vemos lo que puede ser más positivo para el fútbol y para el equipo. Entonces decidimos, pues de que me comentaban que si yo me tenía fuerza y ganas de volver al Senior A, le comenté que, hombre, que siempre tengo que ser ayudar al fútbol y al equipo de mi pueblo y a mis colores, pues a mi partido. Y una de las cosas que sí digo es que me gustaría que ellos siguieran al lado mía, tanto Miguel como José Mari, porque creo que se merecen, no un premio, sino que se merecen también el trabajo que han estado haciendo durante estos años. Creo que también no es la forma de salir. Entonces, hablé con ellos y claro, de tirón, tanto Miguel como Temari me dijeron que estaban dispuestos a estar aquí en el equipo y a ayudar todo lo que sea al equipo y nada, muy bien, lo que es el tema de entrenamiento aporta muchísimo, ayuda muchísimo y la experiencia que tienen también es bueno tanto para mí como para el equipo. Mario, en tu opinión, y ya que tú estuviste al frente del proyecto del señor A, me refiero, en sus inicios, ¿qué es lo que ha llevado a ese agotamiento del proyecto? Hombre, a veces yo soy de los que piensa que a veces hay que cambiar cosas porque el tiempo llega un momento que ya se hace todo un monótono y a veces hay que tomar decisiones y aunque uno esté a gusto en los equipos hay que tomar decisiones y tiene que haber algún cambio. Ya llevan bastantes años, intentaron, me acuerdo cuando por poco allí en la liguilla de ascenso en Arco, que estuvo uno a punto de subir, y claro, la gente pues se va quemando un poco, se van acomodando, entre comillas, y llega un momento en el que los proyectos o los equipos bajan, o sea, bajan el nivel, a mi forma de, yo lo menos lo veo así, y creo que es lo que pasó, lo bueno que surgió el equipo el B, y mira, ha servido el trabajo que se hizo en estos dos años que tanto Manolo como yo estuvimos trabajando sin saber un poco la finalidad, pues ahora, por ejemplo, estamos bastante orgullosos de haber hecho un trabajo que sirva ahora para volver a relanzar lo que es el CENIVA. Ha sido, sin duda, la base de lo que va a ser la plantilla de esta temporada de ese señor A. Entiendo, Mario, también que, bueno, muchos jugadores han decidido ya pues dar un paso al lado y entiendo que ha habido motivos muy diferentes para que muchos de aquella primera plantilla hayan decidido poner fin a su relación con el equipo. Van desde aquellos que ya por edad se lo estaban planteando de hace años y este año, pues ante la coyuntura, pues han visto que es el momento, y otros que deciden, pues simplemente que no querían continuar, ¿no? Que estaban, como tú dices, ya un poco cansados, un poco hartos de lo que es la rutina y tantos años en competición, ¿no? Sí, hombre, hay que tener en cuenta que también, por un circunstante como estás comentando, gente importante se ha apartado del equipo o no continúa este año. Gente como Paco, gente como Carlos Gil, que la verdad que es un referente o son referentes desde los inicios de este equipo. Gente como Juanda, gente bastante importante, y así te puedo nombrar a muchísimos más. Entonces, se respetan las decisiones. Para mí, por ejemplo, ahora mismo la plantilla que tenemos, de los que se quedaron de la, estoy bastante contento con ellos. Uh-huh. Y también ayudan mucho porque, aunque parezca que no, creo yo que hay un trabajo hecho anteriormente, me conocen, yo los conozco, sabemos cómo trabajamos, hablamos en el mismo idioma, entonces también ayuda un poco a la gente más nueva y creo que respeto y ya sabes que le deseo lo mejor del mundo a todos los que no han continuado, una pena que no pueda disfrutar otra vez de ellos, pero bueno, ahora mismo la plantillita que tenemos, la verdad que estoy bastante contento, estoy bastante ilusionado y creo que ellos están de la mano nuestra y creo que este año puede ser lo menos un año bonito y un año ilusionante, creo que puede ser la palabra. Y como tú comentabas antes, la digamos la vanguardia de lo que va a ser este nuevo proyecto vaya a ser ese cuerpo técnico, tú, Miguel Domínguez y José María Ruiz, y podemos hablar de un triunvirato que estará al frente del equipo, ¿no? Hombre, yo siempre digo que a la hora de entrenar, siempre que cuanto más estemos ahí, mejor. De hecho, tú vas, por ejemplo, a un Ciudad de Cádiz, vas a equipos así un poco más formados, o tampoco tienes que ir tan lejos, vas a Silla Martín o a cualquier sitio de eso, y ves que un equipo tiene lo que es en el cuerpo técnico, tiene 6, 7 personas. Uh-huh. Entonces, a la hora de entrenar es mucho más fácil, te pasan los entrenamientos un poco más específicos, porque puedes poner a cada uno a trabajar una zona determinada. Entonces, es lo que siempre digo, todo lo que se ayuda siempre es bueno y la verdad que también nos conocemos, a Miguel lo conozco yo desde hace muchísimos años, a José Mari también. Entonces, es lo que te digo, hablamos el mismo idioma y lo bueno es el buen feeling que tenemos y ya está, cuando hay cosas a lo mejor un poco que no compartimos, pues las valoramos y vemos lo que es mejor para el equipo y bien más. Por lo tanto, para mí un orgullo de que hayan querido continuar y de que estén junto a mí y nada, mucho trabajo y mucha ilusión. Y hablando, bueno, de lo que va a ser la plantilla para esta nueva temporada, la base es la del equipo que dirigiste el pasado curso, la mayoría siguen, ¿no? Sí, la verdad que más o menos tengo ahí, creo que son 10 o 12 del Senior B, 5 o 6 del A y 4 o 5 o 6 incorporaciones que a lo mejor no son nuevas, porque por ejemplo está, por decirte, Mario Chacón, que se ha animado este año otra vez a volver. O sea, que es un buen refuerzo. Está Juanpe también, que está animado también. También tiramos de algunos de los juveniles que van saliendo. Entonces, quiera o no, yo creo que la mezcla que se está haciendo es buena, es importante, y sobre todo las ganas de jugar, las ganas de agradar a los nuestros y sobre todo de competir. Está claro que ahí también tenéis jugadores, tú lo has comentado, el mismo Mario, Aníbal, Peluca, Lolo... Gente que tiene ya experiencia, que viene con un bagaje y que van a aportar, digamos, ese no veteranía, no esa veteranía, porque tampoco es que sean muy mayores, pero digamos que le va a venir muy bien a esa base de la plantilla, ¿no? Gente que ya lleva varios años a sus espaldas y que conoce lo que es tanto esta categoría como el de la que viene. Sí, y lo importante también es que saben... O la conexión que tengo con ellos también, o tenemos con ellos, saben más o menos a lo que queremos jugar. Entonces, lo que te hacen es prácticamente es como estar nosotros en el campo, estar yo en el campo, y para mí es mucho más fácil. Después también se han reforzado la zona. De hecho, por ejemplo, en la portería también vuelve Alberto. O sea, que Alberto y Pedro Pazos, yo creo que tenemos la portería bastante bien, sí, bien puesta. Después tenemos la defensa, por ejemplo, también vuelve Álvaro. Entonces, gente que más o menos en las zonas que estaban un poco, a lo mejor, un poco más debilitadas, pues hemos podido reforzar. Y claro que sí, siempre la veteranía y la ayuda de gente como Antonio, gente como Lolo, gente como Aníbal, son gente que primero, como personas son un 10 y como jugadores para mí son también un 10. Por lo tanto, todo lo que sea así es positivo, y creo que eso después, a la hora de los partidos, a la hora de jugar, creo que puede ayudar muchísimo. Sobre todo me quedo con eso que tú comentas, la portería. El año pasado, sin duda, fue el talón de Aquiles del Señor A. Y bueno, el Señor B, si estuvisteis bien cubierto, de hecho, ya decimos, contabais con dos guardametas, pero encima de todo, este año supone el regreso de Alberto, que se le ha echado mucho de menos, Sí, Alberto es primero una persona que lo ve entrenando y trabaja el que más, le gusta competir, es alguien que le gusta crecer como persona y como futbolista, y siempre es bueno tener gente así, siempre es positivo tener gente que le guste competir, y más gente que es de mi agrado, porque creo que es importante el tener ese hambre, y creo que tanto Alberto como Pedro nos van a ayudar muchísimo de cara a este año y de cara a dejar la portería, pero lo máximo posible. Y a este, Mario, hay que añadir que tu idea, como en estos dos años anteriores, es sin duda contar con los juveniles que van a tener minutos con el primer equipo, y decimos esto no por necesidad, sino por la propia filosofía de formación, ¿no? Yo creo que sí, es que debemos de contar con los chavales que están trabajando en las categorías inferiores. Primero porque creo que lo que es el club en sí hace un trabajo desde abajo hasta arriba, y la única forma de valorarlo, que la gente lo valore, creo que es el debut en los tenis. Después es muy bonito el que tú seas un juvenil y puedas debutar con el equipo senior. Y desde mi punto de vista, a veces la ilusión esa en algún tipo de partido hace falta que metas un poco de savia nueva y metas esa ilusión y esa alegría en el vestuario, porque a veces ayudan más de lo que ellos piensan. Por lo tanto, tú sabes que a mí me gusta tirar de la gente de abajo, y a pesar de lo que tú estás comentando, tengo la plantilla y estoy bastante contento, pero también hay que contar con la gente de abajo. Bueno, con la vuelta al trabajo, a los entrenamientos, ¿cómo has visto a la plantilla? ¿Ánimo renovado para esta temporada en Segunda Andaluza? Sí, empezamos más o menos, a mí me gusta empezar demasiado pronto, pero en julio más o menos ya nos estábamos viendo un día a la semana, más que nada para ir viendo las caras y un poco viendo al personal y un poco hablando con ellos. Y sí, hay mucha ilusión, hay mucha ganas. También hay algunos puntos ahí que se quedaron el año pasado que queremos cambiarlo. Y sobre todo lo que queremos es enganchar a la gente de nuevo a Barbadillo, ilusionarlo, porque nosotros somos los primeros que lo estamos. Y sobre todo que nos den la oportunidad de o que vengan algún día y nos den la oportunidad de intentar engancharlo. Eso es lo que sobre todo se comenta en el vestuario, que lo que quieren es demostrarle a los aficionados y al pueblo que este año van a contar con un buen equipo y van a contar con gente que comprometida y que van a trabajar en el campo para agradar y para estar lo más. Mario, ¿qué objetivo hay que proponerse para esta temporada? Primero, está claro que es formar el equipo en sí, de que se dé un buen bloque, jugar a algo, o sea, que se vea que el que venga vea que estamos jugando a algo, que los jugadores sean felices en el campo y que el que venga a vernos también disfrute con nosotros. Si conseguimos todo esto, te aseguro que vamos a estar arriba y vamos a poder optar a lo que queremos, que en teoría, claro, ahora mismo el ascenso es la meta que todos los equipos se ponen al principio. Yo prefiero ahora mismo ser feliz en el campo, ilusionar al aficionado, y yo creo que juntándolo todo, estamos arriba y ya más para adelante hablaremos y diremos por dónde vamos. Bueno, ¿y qué tal va esa pretemporada en cuanto a amistoso? Creo que estuvisteis en Puerto Serrano y que, bueno, este mismo viernes ya también vais a disputar un triangular ahí en Villamartín. ¿Cómo va la cosa? Pues hemos jugado algunos partidos. La verdad que ya sabemos que el mes de agosto es complicado por el tema de vacaciones y demás. Y hemos tirado de bastante juveniles. Entonces, en Puerto Serrano nos traímos el trofeo, en los penaltis, vaya. Pero lo importante son las sensaciones que se van sacando. Se va viendo que la gente se está acoplando bien, están en lo que es el tema del sistema y lo que queremos hacer o lo que queremos plasmar en el campo lo están asimilando bastante bien. Y este viernes pues tenemos un triangular con Esther y Villamartín, en el que ya sí tenemos más gente, y creo que es importante este viernes ver un poco la masa, sobre todo la más cantidad de jugadores de la A y ver un poco cómo realmente está el equipo. Uh-huh. Bueno, la liga está a la vuelta de la esquina. La competición arranca el 18 de septiembre aquí en Ubrique. Un partido ante Rayo Sanluqueño al que le das especial importancia, ¿no? Sí, primero tenemos el partido de presentación, que lo haremos probablemente el día 3 o el día 6 o 7 de septiembre. Y a la semana siguiente tenemos el partido de inicio de liga. Y la verdad que sí, lo he señalado bastante en el calendario, aunque parezca un poco raro, pero es un día, es domingo de feria, yo creo que es un día muy, muy, muy indicado para que la gente venga a Barbadillo. Es el típico día que no sabemos ni, nos levantamos y no sabemos ni para dónde vamos a tirar. Creo que es un día bueno para empezar la liga, después lo jugamos en casa y después el Rayo Sanluqueño. Entonces, son varios factores que creo que es importante que ese día se nos dé la oportunidad. Vamos a ver que la gente está comprometida y que venimos de una feria y son chavales jóvenes y creo que están muy comprometidos y tienen la cabeza donde la tienen que tener para dar el 100% el domingo. Entonces creo que es importante, o lo veo demasiado señalado, porque creo que es la base donde vamos a ver o vamos a demostrar de que estamos aquí y de que queremos apostar este año por el fútbol y queremos hacer disfrutar a la gente, que a la afición, que creo que este año ya le toca un poco de ir al Barbadillo y de animarnos todo. Uh-huh. Oye, Mario, ¿qué te parece esta segunda andaluza? Grupo único, 16 equipos, desplazamiento pues prácticamente toda la provincia, la Bahía, la Janda, el campo de Gibraltar, la Campiña. ¿Qué opinión te merece? Pues yo lo que siempre digo, que parece que lo menos yo cuando he tenido el senior siempre los grupos han sido fuertes. Dice, sí, y cuando lo tiene otro no. Pero es que, por ejemplo, ahí está el Baloncesto Calidense, está el Tesorillo, están los dos equipos de Cádiz, hay un Chiclana, o sea, que te pones a mirar y tú, es que la categoría es fuerte. Recuerdo cuando empezamos a mover todo, que estaba el Jerez, estaba el Guadiaro, o sea, que tú, es que sí, es una categoría menos, totalmente de acuerdo, pero aquí equipos bastante fuertes, equipos que creo que en casa se van a hacer muy fuertes, y sobre todo lo que tenemos que demostrar nosotros es que el Barbadillo es un fortín, venga quien venga, esa es la base que tenemos que poner, y después fuera hacer nuestro juego y ir recogiendo puntos. Pero sí, lo que veo es una segunda división, para entendernos, una segunda categoría, que la veo bastante fuerte para la categoría que es. Pero bueno, ahí estamos nosotros no tenemos nada que envidiar a ningún equipo, y nada, con mucha ganas de que ruede el balón, con mucha ganas de que primero sea el partido de presentación y la gente nos pueda ver, y sobre todo este domingo de feria, que lo tenemos tan señalado en el calendario. Oye, otras cuestiones ya del equipo, Mario. ¿Qué hay de patrocinadores y sponsors? Porque se habló en su día de que podía entrar un patrocinio importante. ¿Qué hay de todo esto? Bueno, pues la verdad que continúa la cosa más o menos como siempre se ha hecho todos los años. El patrocinador importante está ahí, nos va a ayudar. Lo que pasa es que tiene algunos puntos que limar todavía, pero bueno, lo importante es que está ahí. Él lo ha dicho que lo que haga falta, pues está ahí con nosotros y con el club. Después hay muchos patrocinadores pequeños o muchas empresas que lo hacen de forma un poco que no se refleja tanto, y deberíamos estar nombrándolos todos los días en las redes y demás, porque gente como ellos son los que hacen posible todo esto. Te hablo del que te da 30 euritos, 40 euritos para colaborar, que son bares, que son pequeñas empresas, como el que son empresas un poco más grandes y nos pueden dar un poco más de apoyo económico. Por lo tanto, desde aquí yo quiero agradecer a todos aquellos que de una forma o de un segundo plano nos están ayudando, y creo que también es ilusionante para nosotros el ver que hay muchas empresas del pueblo que apuestan por nosotros, y está claro, no podemos fallarle, porque aunque sean, te hablo, de 30 a 200, así que lo que den, creo que es una forma de ver que están apoyándonos a nosotros, y desde aquí, pues, si alguno puede ayudarnos también un poco más, pues estamos siempre abiertos y agradecidos eternamente. Uh-huh. Oye, ¿qué pasa con la venta de abonos? Porque en temporadas anteriores, como sabemos, la realizaban los jugadores directamente, y bueno, para esta temporada muchos de esos jugadores ya no militan en el equipo. ¿Cómo quedan esos abonados, digamos, que realizaban estos componentes del equipo que ya no están? ¿Cómo orientáis lo que es la campaña de abonos de esta temporada? Pues más o menos como siempre lo hemos hecho. Los jugadores se le dan una serie de abonos, ¿vale? Porque ellos tienen que gestionar o tienen que intentar sacar algún tema económico, porque es que si no sería imposible esto. Entonces los jugadores son los que ahora mismo están lo que es el tema de la venta de abonos. Después también allí en el Barbadillo, allí en el bar, también hemos puesto un punto de venta para todo aquel que esté por allí o que vaya a entrenar. También tenemos un punto de venta. Decir que este año en la categoría son 16 equipos con nosotros, es decir, serían 15 partidos en el Barbadillo, y el abono vale solamente 20 euros. Entonces te sale a euro y poco lo que es el abono. Parece que es mucho dinero, pero al final del año, si vas 10 partidos, ya salía 2 euros, y lo que no sabemos es la colaboración que hay cuando uno de los nuestros compra un abono. La verdad que está ayudando bastante a que este proyecto continúe, y sobre todo también demostrarle a los jugadores, que es una forma de que yo veo, demostrarle a los jugadores que hay gente que apuesta por ellos y que es importante que ellos se involucren también en el tema económico, para saber que esto duele y que esto no es el típico equipo de liga local, sin menospreciar, sino hay que un compromiso y hay que estar ahí al 100%. Por lo tanto, Mario, entiendo, ya mirando el tema económico, que ahora mismo la manera de gestionar el equipo es similar a la de años anteriores, ¿no? Porque se hablaba de que había intención, a lo mejor, de que fuera por otro lado, para que los jugadores estuvieran solo pendientes del terreno de juego, pero aquí la implicación es total. Totalmente, tú aquí de primera hora, a lo menos yo creo que es una forma, porque aquí nos involucramos mucha gente, o involucramos a mucha gente, porque yo creo que aquel que te compra 20, o sea, te compra un abono por 20 euros, ya está implicado en el proyecto, y creo que los jugadores, cuerpo técnico y todos los que estemos aquí involucrados debemos de estar 100%. Y una de las formas es también saber que esto cuesta mucho trabajo sacarlo, porque realmente cuesta mucho dinero. el tema arbitraje, el tema ficha, el tema traslado. Aquí parece que no, pero hay un gasto bastante considerable, y la mejor forma de involucrar a un jugador es que vean que hay que trabajar también fuera del campo para poder tener un equipo y que estén 100% involucrados en el proyecto. Uh-huh. Bueno, digamos que la apuesta de largo, la próxima cita del Ubrique Unión Deportiva aquí en Ubrique será, como tú bien dices, en ese partido de presentación, que todavía no tiene fecha fija, no sabéis si va a ser el fin de semana del 3 o el 6-7 de septiembre. ¿Rival tenéis? Sí, te digo porque no tenemos fecha todavía, va a ser el Arco. Uh-huh. Entonces, claro, ellos están jugando lo que es la Copa, y en el caso de que este domingo no pase la eliminatoria, sí podríamos jugar el día 3, que es el día que me gustaría que fuera. Hombre, no menospreciando a que ellos los eliminen, uh-huh, pero digo porque un domingo a lo mejor puede ser más viable para nosotros. Que no, que continúan en la Copa, pues entonces sería martes o miércoles, ya cuadraríamos para hacerlo ahí, que estamos en vísperas de fiesta, y creo que también sería un día bueno para poner para enseñar un poco el equipo ya allí en el pueblo y ver qué tal o qué opináis de nosotros. Pues nada, Mario, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias, como siempre, por atender los micrófonos de Radio Ubrique. Y bueno, desearos toda la suerte. Bienvenido a una temporada más aquí a tu casa, a esta, que es Radio Ubrique, a lo que va a ser esta temporada ilusionante. Y bueno, ya decimos, esperemos que toda la suerte del mundo y que disfrutemos este año de una buena temporada, al menos más tranquila que la del pasado año con el señor A, que sea más parecida a la que sí hizo el señor B, que nos estuvo enganchado ahí hasta casi el final de Liga. Mario, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, como siempre, Jesús, porque también sois parte importante de este proyecto y la verdad que intentar de a todo aquel que pedirle la oportunidad de que vengan a ver, no solamente eso, pedir la oportunidad de que podamos demostrarle de que queremos hacer las cosas bien, de que queremos hacer un año bueno, como tú estás comentando, y sobre todo de que lo pasemos bien en el Barbadillo, que es la clave de todo esto, que disfrutemos en el campo y disfrutemos la gente que venga. Uh-huh. Muchas gracias, Mario. Un abrazo. Un abrazo de tú. Hasta luego. Continuamos y vamos a completar nuestro programa de hoy con una serie de apuntes en deportivos. El primero de ellos, que como ya saben, este lunes se abría el plazo de inscripción para la 27ª Carrera Popular de las Nutrias Pantaneras, que se celebra el próximo domingo 30 de octubre. Después de 2 años de ausencia, vuelve esta cita que organiza el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras y que tiene un límite de participación puesto en 400 corredores. El precio de la inscripción es de 15 euros. Se puede realizar a través de la página web nutriaspantaneras.com. Además, también recordamos que aquellos corredores que quieran participar en la carrera nocturna de Guadalquivir, que en este caso será el 30 de septiembre, tienen la oportunidad de hacerlo pues junto a las Nutrias Pantaneras, que va a fletar un autobús. Nos comentaban que quedaban disponibles 18 plazas, ya serán menos, y que, bueno, pues son 18 plazas. La inscripción incluye el desplazamiento en autobús, ida y vuelta, la inscripción, el dorsal y la comida para cenar allí una vez termine la prueba. Pueden inscribirse hasta el 2 de septiembre en el estanco del Paseo del Prado. Otros asuntos que queríamos destacar, además de estos, ya también lo comentábamos esta semana, ha sido el anuncio del cambio de fecha para la celebración de la sexta travesía de resistencia Gibraltar-Ubrique, organizada por el Club de Senderismo Los Tres Caminos. La nueva fecha será el 18 y 19 de noviembre. El motivo, ya saben, estaba previsto para el 23 y 24 del próximo mes de septiembre, pero la dirección del Parque Natural de los Alcornocales ha denegado finalmente la autorización. Argumentan que por el riesgo de incendios, que desaconseja pues la celebración de la prueba, y por lo tanto pues no se va a poder disputar en ese mes de septiembre. La nueva fecha, insistimos, 18 y 19 de noviembre, perdón, hasta el 31. Se ha abierto un el 31 de agosto, es decir, hasta este próximo miércoles, se ha abierto un periodo de devolución de las inscripciones. Aquellos que se inscribieron, ya estaban las inscripciones cerradas, como saben, para el 23 y 24 y no puedan hacer la prueba, no quieran, pues se les puede devolver el dinero íntegro. Deben solicitar antes del 31 de agosto. También desde el 1 de septiembre al 15 se abre un nuevo plazo de inscripción para aquellas plazas que se queden libres, que se queden vacantes, y del mismo modo también nos comentan que a partir de entonces, del 16 de septiembre al 15 de octubre, aquellos que decidan no hacerla, pues se les va a devolver el 50% del aportado, y a partir del 15 de octubre no se harán devoluciones. Y el último apunte que queríamos destacar en lo que a deporte se refiere es que el Cabo de Ubrique ha abierto un periodo de inscripción para aquellos jóvenes que quieran formar parte de sus distintos equipos de cara a la próxima temporada 2022. La ha abierto en lo que se refiere a los equipos alevín mixto, nacidos en 2011, e infantiles, tanto masculinos como femeninos, son los nacidos en el 2009-2010. Quieren sacar estos tres equipos y nos comentan que faltan efectivos para completar la plantilla, para afrontar con garantía la temporada, y que por lo tanto aquellos que estén interesados que se pueden acercar al pabellón polideportivo municipal a partir del 1 de septiembre en sus horarios de entrenamiento, pues para probar con ellos y ver si les interesa y quieren formar parte de esta familia futbolística. Vamos a recordar más o menos los horarios a los que pueden acudir. Martes, jueves y viernes de 5:30 a 7, los jugadores del alevín mixto. A esa hora entrena el equipo alevín mixto. Insistimos, martes, jueves y viernes de 5:30 a 7. El infantil masculino entrena martes, jueves y viernes de 7 a 8:30. Y el infantil femenino lunes, martes y jueves de 5:30 a 7. Y un último apunte también, y es que desde el pasado lunes la localidad francesa de Chamonix acoge una nueva edición del Ultra Trail de Mont Blanc, una prueba que ya saben, la prueba reina de las carreras por montañas y de las carreras de ultrafondo. En esta prueba, este año, esta prueba va a contar con la participación de dos ubriqueños, Manuel Avelino, que por cierto ya tomaba la salida esta mañana a las 8 y cuarto, en la prueba de 55 kilómetros, la Orsier Champex Chamonix, y Ezequiel Suárez, que tomará la salida mañana a las 6 de la tarde en la prueba que da nombre a este evento, Ultra Trail del Mont Blanc, que es la prueba reina de 170 kilómetros. Pues bien, pues con esto nosotros nos despedimos. Volveremos la próxima semana. Se quedan ahora con la programación habitual de la mañana. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.